Mi adoración, más que una canción, es darte mi alma como muestra de amor por ti. No quiero mentirte, quiero darte todo, mis debilidades y todo lo que me aleja de ti. Te dejaré.